Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en la parte del Catecismo referente a la oración, en concreto en un apartado que habla de el combate de la oración. ¿Quién lo iba a decir? Se habla de la oración como un combate que tiene sus dificultades, que hay que afrontar. Hoy vamos a hablar en un apartado que tiene como título Frente a las dificultades de la oración. Hemos explicado cuáles son las objeciones a la oración, cuáles son las objeciones o dificultades que nos encontramos. Ahora aquí dice, bueno, frente a las dificultades de la oración, ¿cómo hacerles frente? Es del punto 2729 al 2731. Son tres puntos que hablan de cómo hacer frente a las dificultades de la oración. Vamos a ver si nos da tiempo de explicar los tres puntos. Dice el primero, 2729. La dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. La distracción, de un modo más profundo, puede referirse a aquel al que oramos, tanto en la oración vocal, litúrgica o personal, como en la meditación y en la oración contemplativa. Lo dejo aquí, luego continúa el punto, pero esta es primera, digamos, explicación de qué entendemos por distracción. Dice que es la dificultad habitual, la más habitual. Que a veces la solemos decir, bueno, me he distraído. Bueno, a veces utilizamos la palabra me he distraído en el sentido de que me he equivocado con las palabras. Uno que comienza a rezar una oración vocal y se equivoca. Bueno, esa es una forma de distracción, la de la equivocación. Generalmente solemos utilizar la palabra distracción no en el sentido equivocación, sino en el sentido de que mis palabras, bien sean exteriores o interiores, las palabras no concuerdan con mi atención, con el sentido que yo debiera darles a las palabras. Hay una disociación entre las cosas que estoy diciendo y la atención que estoy prestando. Una disociación, está como desligado una cosa de la otra. Ya eso lo entendemos por distracción. El Catecismo dice que la distracción, en el sentido más profundo de la palabra, es cuando nos supone, conlleva más o menos, inevitablemente conlleva, que estemos distraídos de Dios al que estamos orando, con el que estamos unidos, con el que estamos en un diálogo de comunicación. La distracción sería el haber perdido esa atención, aquel con el que estamos hablando. Todos sabemos lo molesto que es que estemos hablando con una persona y que nos demos cuenta de que no nos presta atención. Es duro decir, bueno, se está hablando conmigo y se le nota que no está prestando atención, que está otra cosa, que está... Bueno, pues esta conversación no es seria. Vamos a terminarla cuanto antes, etcétera, ¿no? Incluso es una ofensa. Me ofende una persona que está hablando conmigo y yo veo que su corazón está en otro lado, ¿no? Y dice, a este no le importo. ¿Le importa un rábano lo que estamos aquí diciendo? No le importo para nada. Eso me imagino que alguna experiencia habremos tenido. Imaginaros el padre que está hablando con sus hijos y ve que su hijo está a otra cosa, que está mirando por la ventana, mira el reloj, mira lo otro. Bueno, dice, bueno, esto... Esa experiencia también la tiene que tener el Señor con nosotros. O sea que la distracción puede entenderse como una tentación una tentación que está dejando patente que nuestra oración no es auténtica. Fray Luis de León, tiene una expresión que es fuerte, que dice: tú que no oyes tus propias palabras, pretendes que Dios te escuche. Tú que no oyes tus propias palabras, pretendes que Dios te escuche. Tú estás hablando que ni tú mismo sabes lo que estás diciendo y ahora pretendes que Dios te escuche, pero hombre. O sea, que sí que existe, por lo tanto, la posibilidad de que exista una responsabilidad moral en las distracciones. Y no tenemos que tomarnos a la ligera este tema. Existe esa posibilidad real porque detrás de las distracciones existe el peligro de que exista o que anide la indiferencia. En esa parábola de la semilla que es sembrada, la primera semilla que no germina es la que cae al borde del camino y allí esa semilla no encuentra tierra en la que echar raíces, ¿no? Y viene un pájaro y se la lleva. Y es imagen de el corazón indiferente que no acoge la palabra de Dios. Bueno, algo así también puede ocurrir en la oración, que puede haber unas distracciones que sean motivo de indiferencia. Esto que os decía ahora mismo, ese ejemplo de lo que supone una conversación con una persona que, como no le importa lo que estamos hablando, se distrae enseguida y su cabeza va a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa. Entonces, como no le importa, se distrae. Pero claro, se distrae culpablemente, porque la causa de que se distraiga es que no le importa la persona con la que está hablando. Entonces, claro, como no le importa, vas a ver tú, ¿eh? Vas a ver tú ese que está hablando con su padre y su madre y es un hijo poco cariñoso y no presta ningún caso y de repente le ponen delante suyo un ídolo, uno de sus ídolos, yo que sé, musicales o deportistas, y le presta una absoluta atención, ¿no? Lo cual quiere decir que la causa de esas distracciones estaban pues, en la indiferencia, ¿no? Ante sus padres, ante sus profesores, ante quien fuere. Bueno, cojo ese ejemplo de ese tipo de distracciones y digo, claro que sí, unas distracciones, un tipo de distracciones pueden estar delatando una indiferencia. Una indiferencia. Ahora bien, no todas las distracciones tienen este grado de culpabilidad moral o esta responsabilidad moral. También hay otro tipo de distracciones que delatan otra cosa, delatan, bueno, pues una falta de concentración, una falta de dominio de uno mismo, que no es lo mismo, que es distinto. Es muy distinto, no es indiferencia, no es falta de amor. Bien es verdad que un amor superior, porque siempre podemos crecer en el amor a Dios, un amor superior siempre ayuda también a vencer las faltas de concentraciones y las faltas de dominio de nosotros mismos. O sea que, digamos que no podemos dividir las distracciones posiblemente, ¿no? Pues de una manera cartesiana, diciendo, a ver, distracciones que suponen falta de amor y distracciones que suponen falta de dominio, de concentración de uno mismo. Como si esas dos cosas tuviesen una línea rectilínea que las dividiese. No, no. Suele haber bastante interacción entre una cosa y otra. Pero ya me entendéis que son en sí mismas dos cosas distintas. Existe un tipo de distracciones que están motivadas por la falta de concentración y dominio de nosotros mismos, porque tenemos psicologías dispersas y además porque somos seres carnales y entonces no es lo mismo hablar con alguien de carne y hueso al que estamos viendo que hablar con Dios nuestro Señor, que aunque queramos amarle con todo el corazón y con todo el alma, no es visible a nuestros sentidos. Entonces nuestros sentidos, que en principio nuestros sentidos tienden a agarrarse a lo visible, a lo palpable, tienen dificultad, ¿no? Tienen dificultad de entrar en ese camino de oración que supone un contacto, pues no a través de no sensible, sino espiritual. Y entonces es explicable que siendo nosotros también seres carnales, tengamos dificultad de ese contacto espiritual. Pero claro, no solo somos seres carnales, es que también somos espirituales. Bueno, este es el planteamiento de fondo, pues. Yo recuerdo que siendo seminarista, un director espiritual que teníamos, don José Rivera, que está ahora en proceso de beatificación, que ya es venerable, pues la verdad es que recuerdo que él nos ayudaba, o sea, nos insistía en que, bueno, era bueno hacer de vez en cuando algún ejercicio de dominio de la imaginación, un ejercicio que suponía, pues, diciendo, bueno, vamos a ir construyendo mentalmente en nuestra imaginación lo que es un muro de ladrillos, ¿no? Vete poniendo un ladrillo y el siguiente, pon la segunda fila, pon la tercera, oblígate a tener esa especie de dominio de control de la imaginación. Y bueno, y uno cuando es jovencito, hacer ese tipo de ejercicios pueden venir bien. Puede venir bien porque acostumbra, en esos momentos de la vida en los que uno es mucho más educable, acostumbra a tener un dominio de la imaginación, etcétera. Pero al mismo tiempo, nos decía José Rivera que hiciésemos ese ejercicio, pero que tampoco le diésemos una excesiva importancia al tema del dominio de nosotros mismos y de la concentración, que eso no era lo decisivo, eso no era lo importante, lo más importante en la vida espiritual. Que lo más importante era el amor, que cuanto más se ama, es más fácil orar bien. Y cuanto se ama poco, aunque uno tenga un ejercicio de la imaginación muy ejercitado, sirve para poco. Bien, sigue adelante, ¿no? Y dice el catecismo, salir a la caza de la distracción es caer en sus redes. Basta con volver a concentrarse en la oración. Es un consejo práctico muy, muy, muy, muy, muy concreto. Dice, salir a la caza de las distracciones es caer en sus redes. Es decir, ese tipo de distracciones, de falta de dominio de la imaginación, no deben de ser abordadas saliendo a la caza, es decir, dejando todo lo que estamos haciendo y yendo a por ellas, ¿no? Es como si alguien está en una habitación y entra una mosca, y entonces sería un error estratégico monumental el que él está trabajando, está leyendo, y como ha entrado esa mosca, se pone nervioso, deja de leer, se pone de pie, coge una escoba, una escopeta, y empieza allí a pegar tiros contra la mosca, y lo que hace es destrozar la habitación, y además a la mosca no la caza. Algo así se refiere aquí el catecismo. Es un error salir a la caza de la distracción, porque según tú intentas cazar la distracción, ya te estás distrayendo intentando cazarla. O sea, que es que así no consigues nada. Dice el refrán que el mayor desprecio es no hacer aprecio, y es mucho mejor, pues, cuando uno se descubre a sí mismo distraído, sin dejar de hacer lo que estaba, volver de nuevo a poner su atención en lo que estaba. Si estaba leyendo, pues mira, y descubro que mi atención pues se ha disipado, vuelvo la atención a lo que estoy, que es a la lectura, etcétera. Y continúa y dice, la distracción descubre al que ora aquello a lo que su corazón está apegado. Es decir, la distracción muchas veces sirve para conocernos interiormente. Sirve para decir, mira a lo que estás apegado. Porque no es lo mismo un tipo de distracción aleatoria, me refiero que te distraes una vez con una cosa, otra vez con otra, que te das cuenta que el motivo de la distracción es sencillamente nuestra falta de dominio de nosotros mismos y de concentración, y hoy me distraigo con los pájaros porque acabo de ver pasar uno por la ventana, y después me distraigo con el partido de fútbol porque es que a la tarde hay partido de fútbol, y luego, o sea, que es un poco distracciones propias de la disipación. No es lo mismo ese tipo de distracciones que las distracciones monotemáticas y persistentes, ¿no? El que uno se distraiga siempre con lo mismo, porque ha tenido un roce con una persona y como le tiene rencor, se está distraído y dale que te pegó con eso, y dale que te pegó con eso. Con lo cual, las distracciones de ese tipo monotemáticas y persistentes dejan al descubierto los apegos del corazón. Pues que alguien es un avaricioso y siempre se distrae con el dinero, que alguien es un rencoroso o lo que fuere, o un vanidoso, y siempre se distrae con su ego. Entonces, fijaros bien, ¿no? Las distracciones son a veces pues un camino para conocernos, ¿no? Más que revelarnos, lo que teníamos que hacer es dejar que Dios nos hable a través de ellas también y nos diga mucho, ¿no? Porque dice, esta humilde toma de conciencia debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. O sea que he aquí una ocasión para tener una humilde toma de conciencia. Señor, aquí me tienes. Mira qué poca cosa soy. Aquí estoy delante tuyo, que fíjate que fácilmente me voy. Pero quiero volver de nuevo ante ti y retomar mi oración, ¿no? Humilde toma de conciencia. Pero ¿qué dice? Que me tiene que empujar a ofrecerme al Señor. A mí me ha llamado la atención cuando he leído este punto, que dice que el que yo caiga en cuenta de cómo tengo unos apegos, y por eso siempre mis distracciones van a esos apegos, me tiene que llevar a ofrecerme al Señor para ser purificado. Fijaros bien, que dice, me tengo que ofrecer al Señor para ser purificado. No dice, en una concepción voluntarista, tengo que tomar la firme decisión de empezar a purificarme de, que sería una postura muy voluntarista, ¿no?, pelagiana. No, dice, ofrécete al Señor para que Él te purifique. Porque los apegos necesitan, claro que sí, una colaboración nuestra, ¿no?, una firme decisión de desprendernos de aquello en lo que nuestro corazón es libre, pero necesitan un don de la gracia. Un don de la gracia. La prueba es que llevas mucho tiempo con ellos, con esos apegos, y hasta eres ciego y no te das cuenta de que los tienes. Eso es un don de la gracia, el caer en cuenta de que estoy apegado a esto y al otro, y no digamos nada, llegar a liberarte de esos apegos. O sea, ofrécete al Señor para ser purificado. Y termina diciendo este punto, que este combate contra las distracciones, este combate contra esos apegos que se esconden a veces detrás de las distracciones, como he dicho antes, no todas las distracciones tienen detrás los apegos, pero este combate se decide cuando se elige a quién se desea servir. Entonces aquí se nos ofrece el texto de Mateo 6, 21-24, que dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. O sea, es decir, que la clave para salir triunfantes en este combate está cuando uno se decide a quién voy a servir. ¿Quién es mi Señor? Yo no voy a tener dos señores. Mi Señor es Jesucristo. Bien, cuando uno decide eso con firmeza, entonces ya ha puesto una base muy importante para vencer las distracciones. Por lo menos para vencer los apegos, porque un apego se corta cuando uno dice, no, primero es el Señor. Y déjate de historias pues con la avaricia, o con la vanidad, o con el rencor, o con lo que fuera. No, primero es el Señor. Así se vencen los apegos, ¿no?, dando la prioridad, la primacía al Señor. Y así ya hemos puesto una base muy importante. Luego, si después de haber hecho esto continúan las distracciones, ya es distinto, porque serán un tipo de distracciones que ya no estarán motivadas por nuestra falta de amor o de indiferencia al Señor, sino que serán más, como he dicho antes, ese tipo de distracciones de falta de concentración, de dominio de uno mismo, bueno, que siempre serán mortificantes, pero que no serán expresión de esa falta de amor al Señor. Este es el consejo, ¿no?, que nos da el Catecismo de cómo hacer frente a las dificultades de la oración, en concreto en ese tema de la distracción. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 2730. Y aquí habla de otro consejo concreto de cómo hacer frente a las dificultades de la oración. Dice, mirando positivamente, el combate contra el yo posesivo y dominador consiste en la vigilancia. Cuando Jesús insiste en la vigilancia es siempre en relación a Él, a su venida, al último día y al hoy. El esposo viene en mitad de la noche. La luz que no debe apagarse es la luz de la fe. Dice de ti mi corazón, busca su rostro. Bueno, es decir, un consejo positivo y concreto, todavía, digamos, dándole una vuelta más a lo que decía el punto anterior sobre cómo vencer esos apegos que a veces nos provocan distracciones, ¿no? La clave está en que es el momento en el que decidamos priorizar al Señor y no servir a dos señores, priorizar a Cristo nuestro Señor en el centro de nuestro corazón. Pero claro, esto supone, dice, que tiene que haber un combate contra el yo posesivo y dominador. Existe en nosotros un yo que tiende a ser posesivo y dominador, a ser el que lleve en exclusiva las riendas de la vida. Y claro, es que la oración es justamente lo contrario. La oración es dejar que Dios me hable. La oración es dejarle la iniciativa a Él. La oración es decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y claro, esto choca con esa tendencia nuestra a ser a ese yo posesivo y dominador, en el que yo me lo planteo, yo lo hago a mi manera, yo. La oración es otorgarle al Señor la soberanía de nuestra vida y darle a Él las riendas para que conduzca nuestra existencia. Luego es normal que exista una resistencia interior muy fuerte, es normal. Y también es normal que aunque uno diga, Señor, lleva tú las riendas, yo te reconozco a ti como mi Señor, aunque le digamos eso, también es normal que luego se produzcan contradicciones propias de que le he dicho eso, pero luego enseguida yo me meto por medio, no termino de dejarme conducir por él, etcétera. Como cuando un niño le estamos enseñando a escribir y entonces cogemos nuestra mano, cogemos sus dedos que él tiene erguido o tiene cogido el lápiz en sus manos, nosotros le cogemos la mano por detrás y le intentamos mover para enseñarle cómo se escribe esta letra, pero el niño también a veces, en vez de dejarse guiar, pues hace su fuerza y lo que hace es que la letra salga emborronada, ¿no? O como cuando nosotros estamos llevando un timón, el timón de una barca, y detrás nuestro hay un marinero experto que nos enseña a llevar el timón a cuando hay que girar a la derecha y a la izquierda, pero nosotros a veces nos parece que esto es así o de la otra manera y ponemos resistencia, ¿no?, a esa dirección que ese timonel experto está haciendo. Es decir, que existe, es normal que exista, ¿no? Aunque en teoría, digamos, sí, el Señor tiene la iniciativa de mi vida, que la conduzca a Él, pero luego existe esa tendencia posesiva y dominadora que nos cuesta. La oración es muy purificadora de esto, muy purificadora de la tendencia posesiva y dominadora que tenemos. Si está bien hecha la oración, porque también existe el riesgo de que uno vaya a la oración a autoafirmarse y a que Dios le dé la razón en su tendencia posesiva y dominadora, entonces le hemos fastidiado. Pero bueno, aquí lo que dice el catecismo es que tenemos que tomarnos en serio este combate de purificación. ¿Cómo se hace esto? Dice, a través de la vigilancia. El combate consiste en la vigilancia. ¿Vigilancia cómo se entiende? ¿Caza de distracciones? No. ¿Vigilancia se entiende como ejercicio de autoconcentración? Tampoco, aunque siempre, como he dicho antes, siempre vendrá bien. Aquí por vigilancia se entiende otra cosa. Por vigilancia se entiende atenderle a Él. Que mi corazón esté puesto en Él. Atención a su venida. Atención al esposo. Al que vendrá y al que hoy ya está en nuestra vida. Aquí hace referencia el catecismo a esa imagen de las vírgenes que esperan la llegada del esposo con la lámpara encendida. El esposo viene en mitad de la noche. Dice, de ti mi corazón busca su rostro. Bueno, por lo tanto, la vigilancia en la oración cristiana consiste en esto. No se trata de que vigilemos a que no haya distracciones. La vigilancia, más que en negativo, en que no te distraigas, es en positivo. En positivo es que el corazón lo tengas en el Señor. Porque no se puede tener la mente en nada. O sea, sería un error plantear un ideal de oración en el que uno diga, a ver, que no me distraiga, que no me distraiga, que no. Olvídate de eso. Plantéalo en el sentido positivo. Que el Señor lo descubra como gracia, como novedad, que me enamore de Él. Y vas a ver tú, en la medida que me enamore de Él, cómo es más fácil no distraerse. Entonces sí que es mucho más fácil controlar la imaginación y todo. Vigilancia a la llegada del esposo. Importancia de enamorarnos del Señor. Que Él no sea una pura teoría. Porque si es un concepto demasiado racional, que no ha llegado a empapar nuestro ser, entonces será muy difícil vencer las distracciones. Atentos a la llegada del esposo. Ese es el consejo que nos da aquí el catecismo. Hay otra serie de salmos, como busca la cierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Al despertarme saciaré de tu semblante. Es decir, hay muchos salmos que subrayan esta vigilancia. Vigilancia en este sentido positivo, entendida como sed de Dios. Sed de Dios. Búsqueda de su rostro. El hombre ha sido creado para buscar el rostro y buscarle a Dios. Y muchas veces el primer factor que nos pone en búsqueda es el de la belleza de Dios, que nos resulta atractiva, que nos resulta seductora. La belleza del misterio de Dios hace que estemos vigilantes y que podamos, ¿no?, de una manera firme, ponernos en búsqueda de sanación de esas distracciones. Un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando este apartado frente a las dificultades de la oración. Pasamos al punto 2731 y aquí nos habla de otra dificultad, la sequedad. ¿Cómo hacerle frente a la sequedad? Dice, otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte de la contemplación en la que el corazón está seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en el que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en su sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Bueno, igual que antes también he hablado, de que hay distracciones que son culpables y que tenemos en ellas una responsabilidad moral, porque, claro, suponen distracciones porque hay indiferencia, falta de amor al Señor, y entonces, claro, vienen las distracciones. Pero hay otras distracciones a las que no hay que darles tanta importancia, que están principalmente motivadas por la falta de dominio de uno mismo, por la falta de concentración, por una psicología un poco dispersa, bueno, tienen menos importancia. Lo mismo dice aquí también el catecismo con el tema de la sequedad. Lo mismo. Puede haber una sequedad que se debe a falta de raíz. A la falta de raíz. Y además aquí lo refiere a ese pasaje de Lucas 8, versículos 6 y 13. Dice: y otra parte de la semilla cayó sobre piedra y después de brotar se secó por no tener humedad. Estos son los que al oír la palabra la reciben con alegría, pero no tienen raíz. Crecen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba desisten. O sea que es posible que la sequedad esté motivada por una falta de profundidad, por una falta de perseverancia. Y claro, ese tipo de sequedad, que es sinónimo de superficialidad, pues solamente se puede curar convirtiéndose. O sea, tiene que tener una profunda conversión para dejar de ser superficial, y entonces, claro, que esa sequedad de la que él se queja, dice, bueno, es que a ti esta palabra no te dice nada. Pero dice, es que no me dice nada esta palabra, es que esto a mí me siento seco. No, un momento, no le llames a eso sequedad. Lo que pasa es que tú no te dice nada porque eres un superficial y no sabes profundizar con fuerza. Si profundizases, vas a ver cómo podrías fácilmente, o sea, el Señor te daría mucho más fácilmente el sentimiento interno de esa palabra. Que dices que no te dice nada, pero no te dice nada por tu superficialidad, por tu falta de raíces profundas, ¿no? O sea, que hay un tipo de sequedad, eso de que no me dice nada esta palabra, que está motivada por nuestra falta de conversión. Pero también existe otro tipo de sequedad, ¿no? Dice aquí que sin embargo, pues forma parte de que nuestro corazón, pues no siempre tiene que no siempre tiene el mismo grado de gusto por los pensamientos, recuerdos, sentimientos, ¿no? O sea, nosotros no podemos controlar la afectividad como quisiéramos controlarla, ¿no? O sea, es decir, la emoción ante la escucha de la palabra de Dios, no podemos nosotros controlarla plenamente. No podemos controlarla. Además, no es lo mismo las emociones que los afectos, porque las emociones son todavía más cambiantes, dependen de los estados de ánimo, ¿no? Uno puede tener una voluntad de amar al Señor, eso controla algo mis afectos, algo no totalmente, y controla menos todavía las emociones, porque las emociones todavía son menos controlables que los afectos. Bueno, a esto es a lo que se refiere aquí, de que la sequedad no nos tiene que asustar, igual que antes decía que hay distracciones ante las que no hay que ponerse nervioso. También hay sequedades ante las que no hay que ponerse nervioso, a las que no hay que darles mayor importancia. Dices que llevo un tiempo en mi vida en que mi oración lleva una gran sequedad. Bueno, en principio, si no es por ese tipo de superficialidad al que nos referíamos, no hay que darle mayor importancia. Y algún oyente puede decir, bueno, entonces, ¿cómo distinguimos la sequedad cuando es por falta de conversión y de profundidad y por superficialidad, y cuando es por este otro Pues sencillamente, pues porque no siempre los afectos y las emociones son controlables por nosotros, ¿no? O casi nunca, ¿no? ¿Cómo se distingue una cosa de la otra, ¿no? Cuando en la sequedad hay más responsabilidad moral o cuando no la hay. Pues yo creo que hay una forma de distinguirlo bastante claro, y es que cuando la oración es perseverante, aunque haya sequedad, entonces, para mí, esto ya es un signo, esto no lo dice aquí el catecismo, pero me atrevo a añadirlo yo. Si una persona es perseverante haciendo oración, a pesar de que esté en sequedad, yo creo que esa sequedad, desde luego, no es por superficialidad. Porque si fuese por superficialidad, hubiese abandonado la oración fácilmente. La dejaría la primera de cambio. Una persona superficial, es muy difícil que sea perseverante en la oración, y además máxime en momentos de sequedad, porque claro, si tiene sequedad se cansa y se le hace duro y lo deja. Luego, no tenemos que asustarnos. Si el Señor nos concede y nosotros nos esforzamos en ser perseverantes en la oración, no nos asustemos porque tengamos etapas, incluso largas etapas de sequedad. Y es frecuente que en los primeros pasos de la oración el Señor dé un sentimiento interno profundo y luego lo retire y nos pida que caminemos ya en sequedad. Eso es frecuente. Es frecuente, ¿no? Porque quizás un seminarista, cuando da sus primeros pasos en el seminario, el Señor le concede una oración muy devota, y luego le haga probar también de la oración en sequedad. Porque es una buena pedagogía, es caminar, dice, es el momento en el que la fe es más pura, el de la sequedad se refiere. La fe que se mantiene firme junto a Jesús en la agonía y en el sepulcro. Claro que sí, o sea, es un momento de purificación de la fe. No caminar, como decíamos en un programa hace poco, no caminar por los sentimientos, sino caminar por la fe. Y además es que esto forma parte de lo que es la pedagogía de Jesús en general en toda nuestra vida, que es que no hay nada auténtico que merezca la pena sin cruz. Sin la cruz no hay nada auténtico en esta vida, y esto también se aplica perfectamente a la oración. Si uno no ha tenido experiencia de cruz en la oración, si a uno no le ha costado nada la oración, difícilmente va a tener una oración profunda. ¿Sabes? Totalmente normal que en la etapa, o sea, en el devenir, en el transcurso de la historia de una persona en su vida de oración, haya momentos de prueba, de sequedad, en los que tenga tentaciones de dejarlo a medias y reciba la fuerza del Señor para hacer frente a esas tentaciones. Lo vemos en la historia de todo el mundo y nosotros no vamos a ser menos. Y es un momento de purificación. Señor, yo estoy contigo y yo sé que estás conmigo. Sé que estás conmigo, aunque no lo siento. Aunque es una afirmación en la pura fe. Pero me reafirmo en ello. Me reafirmo. Y no voy a dejar de estar contigo porque yo ahora mismo entre en crisis y esté como haciendo depender mi fe de mis estados de ánimo. No voy a hacer depender la fe de mis estados de ánimo. Esto es muy importante. Y además es muy importante, máxime en esta cultura nuestra en la que somos tan, digamos, egocéntricos, en la que confundimos sinceridad, con que mis estados de ánimo son los que tienen que mandar en la vida. No, es que hay que ser sincero. Si no te apetece, vamos a ver. No confundamos sinceridad con que sean mis estados de ánimo los que manden en la vida. Esto es frecuente, ¿no?, en esta cultura tan egolátrica. No, no hagas eso. Si no te apetece, hay que ser sincero. Pero vamos a ver. La sinceridad es aquella que nos permite caminar según nuestra razón. Nos va iluminando, según nuestra razón nos indica, iluminada por la fe. Eso es ser sincero. Caminar en la vida conducidos por la luz de la razón y asistida por la fe, iluminada por la fe. Estos son los consejos, pues, que nos da aquí el catecismo para cómo hacer frente a esta tentación de la sequedad. Cuando la sequedad está motivada por superficialidad, porque tenemos una necesidad de conversión, pues no hay más remedio que entregarnos a esa conversión de cuerpo y alma. Pero también luego tengamos en cuenta que aunque exista, ¿no?, una decisión de superar la superficialidad, existe otro tipo de sequedad. Es esta a la que nos referíamos, ¿no?, en este último momento de la intervención. La sequedad propia de unos afectos y unas emociones que nosotros no podemos artificialmente procurar. Y además es que es malo que alguien diga, voy a artificialmente procurar emocionarme. Pues no, haces el ridículo. Porque la emotividad en la oración no tiene que ser un recurso artificial, sino que viene cuando Dios da ese don, y nosotros no podemos ni pretenderlo ni exigirlo, sino ser perseverantes en el camino de la oración, dejando que el Espíritu nos guíe. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Ana de Madrid. Mire, he sido catequista pues hasta que me lo ha impedido la circunstancia de una enfermedad, y ya por la edad pues y creo que no ya, el corte de no volver a serlo. Entonces, ahora que tengo la oportunidad de volver a escuchar el catecismo, que para mí es una gracia enorme, este catecismo siempre lo he puesto muchísima atención y me ha servido mucho y todo poder escucharle. Ahora me viene la tentación, ¿para qué esto? ¿Para qué? Y también a la vez no soy capaz de quitar, de centrarme en que olvidar ya de que yo me atrae pues el volver a hacerlo, el intentarlo, ¿qué me aconseja? Porque me impide hasta el interés de volver otra vez a poner empeño aquí en su explicación. Bueno, pues mire, yo creo que con respecto a eso siempre puede caber un margen de duda, ¿no? Pero si usted entiende que ese tiempo en el que de servicio que usted prestó a la Iglesia de ser catequista ya pasó, y la parroquia pues tiene catequistas más jóvenes y su servicio no es necesario, si esa es la circunstancia, porque otra cosa distinta sería que sigan necesitando catequistas y que usted todavía tenga la capacidad de poder hacerlo y que el párroco pues le diga a usted, pues a gusto le todavía cogeríamos unos años de servicio porque nos vendría muy bien. Eso es distinto, ¿no? Pero si estamos en la primera de las hipótesis, que tienen catequistas más jóvenes, etcétera, etcétera, pues uno tiene que decir, obviamente, yo hoy puedo tener un apego, que es un apego que incluso pues me ha acostumbrado a hacer algo que es bueno, pero que también para mí ha sido pues gratificante, y a veces nos podemos apegar a lo gratificante de las cosas buenas que hacemos. Es así, Por ejemplo, cuando yo creo que lo he dicho también en esta antena, que a veces hay un síndrome de los misioneros cuando vuelven de América, que claro, que allí han vivido una manera muy gratificante pues el ministerio sacerdotal, ahora vienen aquí a Europa y echan en falta ese cariño, etcétera, de quienes les allí les agradecían tremendamente su ser sacerdote, comparando con lo que aquí uno ejerce el sacerdocio, y bueno, pues tú verás, ¿no? Y recibes más, a veces, incomprensiones que otra cosa. También eso le puede pasar a una catequista que ha llegado su momento de pasar una página en su vida y vivir de otra manera, ¿no? Por su compromiso cristiano, y eche en falta ese factor tan gratificante de los niños, que son tan cariñosos, que son una, pues, que son una monada, ¿no? Bueno, este es el discernimiento que yo le haría, ¿eh? Que no es lo mismo que usted pues, siga siendo necesaria, y entonces tiene que, posiblemente, aunque no tenga la edad ideal, pues tiene que ofrecerse, pero del otro caso, ¿no? Del caso de decir, no, si ya tienen catequistas, si soy más bien yo el que sufro porque me falta ahí un componente gratificante, bueno, eso hay que ofrecérselo al Señor, ¿eh? Hay que ofrecérselo, porque también puede haber un apego en ello, ¿no? Es decir, bueno, ahora yo, mi gozo con el Señor será de otra manera, y no voy a estar ahora poniendo la mano en el arado y mirando para atrás. Adelante, un paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, don Monseñor. Mire, sí. A mí es que me pasa muchas cosas. Porque es que yo pienso mucho en mi familia, que no, que han dejado la fe. Y entonces, pues, se me va el pensamiento a eso y a otras cosas. Pero yo lo que noto en mí es que tengo voluntad de hacer la oración. Y que la hago mal, y entonces me duele mucho. Y la oración de contemplación, pues lo veo que es una cosa para santos, porque si tú no tienes una sequedad, la sequedad la tengo siempre, voy a comulgar, porque si dejo, porque yo muchas veces me cuesta que tengo una ciática de ir a comulgar, voy antes, vengo, hago las cosas y oigo aquí también la misa para ofrecérsela a mi familia. Y ahora como exponen la custodia, pero ellos como van diciendo, van haciendo cosas en ese rato de oración, pues a mí tampoco me, algunas veces no me llena. De acuerdo. Yo no sé cómo hacerlo, porque también el demonio también me tienta, me parece a mí. Mire, le digo una palabra. Usted ha dicho una palabra importante. Tengo voluntad de hacer oración. Bueno, eso es lo importante, porque eso es un don de Dios. Usted tiene esa voluntad de estar con el Señor. Dice, mi distracción principal es que sufro porque tengo familia alejada, y se me va el pensamiento a ellos, se va el pensamiento a ellos, ¿no? Hombre, por una parte es normal, ¿eh? Este tipo de distracciones, porque uno a las personas a las que quiere les desea lo mejor. Y que mis distracciones vayan con frecuencia a mi familia alejada que me gustaría, bueno, lo que tengo que hacer es, cuando me descubra a mí mismo distraído con eso, pedirle al Señor por ellos, ponerles en sus manos, pero también hay que hacer un ejercicio con ese tipo de distracciones que teóricamente tienen, ¿no?, un motivo santo por detrás, un ejercicio de hacer un acto de confianza. Señor, pongo a mis hijos o mis nietos, los pongo en tus manos y yo me abandono a ti, ¿eh? Y no voy a estar yo pues machacándome interiormente y dale a que te pego. Es decir, Señor, los pongo en tus manos, ¿eh?, y te hago esa ofrenda y descanso en ti. Intentar lo que pueda haber un poco de desconfianza, vencerlo en esos actos de abandono, ¿eh? Porque es normal que la mente se nos vaya por ahí, pero al mismo tiempo también puede haber algo de, ¿cómo decir yo?, de falta de confianza en el Señor. Señor, te los pongo en tus manos y me abandono, ¿eh? Este sería el consejo principal que le daría al oyente. Adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, hola, buenos días, monseñor. Que yo quería hacer una pregunta con referente a lo que estaba diciendo, que sin cruz no hay, que no es normal, ¿no?, el que no tengamos cruz o algo así. Sí. Entonces, mire, yo he leído un libro en donde este señor es científico, filósofo y maestro espiritual, en donde dice que las enfermedades y los problemas vienen porque las personas no oramos, o porque tenemos emociones negativas, por ejemplo, la ira, la cólera, y nos dejamos llevar por eso. Yo creo que parte tiene razón en ese sentido, porque la envidia, la cólera, eso pues nos traen enfermedades a veces, ¿no? Pero este señor afirma que dice que totalmente en la persona que ora, que está en gracia de Dios, que tiene sus emociones sanadas y, en fin, etcétera, etcétera, dice que esa persona no tiene ni por qué tener problemas ni por qué tener enfermedades, porque Dios no quiere que tengamos enfermedades. Un padre no quiere lo mal para nosotros. Entonces yo realmente, pues, estoy un poco confundida y quisiera que usted me lo aclare. De acuerdo. Bueno, yo le preguntaría, claro, a quien ha escrito eso, a ver si una persona que no tiene rencores y que no tiene envidias, pues va a vivir toda la eternidad y no va a morir nunca. A ver si va a ser inmortal. Bueno, lo digo un poco ironizando, pero obviamente tiene razón solamente en parte. Porque es verdad que nuestro pecado, nuestras envidias, nuestros rencores, añaden mucho sufrimiento a nuestra vida. Eso es obvio. El principal sufrimiento de nuestra vida lo generamos nosotros mismos. Eso es verdad. Pero también es cierto que hay un componente de cruz que no está únicamente ligado al pecado de nuestra vida, sino a la realidad de la vida misma, o sea, a que esta vida es limitada. Esta vida es limitada. Y entonces es propio del ser humano nacer, crecer y morir, y que ese morir pues no sea totalmente pacífico, porque nos agarramos al instinto de supervivencia como un clavo ardiendo, y que hay contradicciones y hay disgustos, y nosotros no nos podemos aislar en una burbuja de cristal en la que ni sintamos ni padezcamos con respecto a lo que nos está rodeando. O sea que yo creo que lo que usted ha leído pues es algo excesivamente idealista e irreal. Y además uno dice, bueno, pues si un tipo de enfermedades desaparecen, no se preocupe, que ya aparecerán otras. Y si no esas se vencen, aparecerán las siguientes. Y si un tipo de disgusto es superable, ya vendrá otro. O sea, cuando yo digo que la cruz forma parte de nuestra vida, creo que a la experiencia me remito. No creo que hace falta mucho discurso para convencer a la gente de tal realidad. Muy brevemente damos paso al último oyente. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Sí, le escuchamos. Brevemente, por favor. Bueno, pues simplemente que hace 6 meses, pues me puse fastidiada cuando intentaba entregarme a los demás, ir a las residencias y poder ayudar al que menos tiene, porque últimamente estamos pasando una crisis, hay mucha gente con falta de necesidades y todo. Yo pinto, mi madre, catequesis 35 años, murió mi padre muy joven, yo he dado catequesis, incluso está en Cataluña, en Manresa, y he dado allí catequesis con catequistas catalanas, y he conocido, que ya se me han ido muriendo, a muchos misioneros y todo. Pero últimamente me ha debido de salir, empecé con el intestino, un herpes, pero en vez de darme la cara, le tengo dentro. Cada vez que desayuno, justamente cuando yo quería entregarme, incluso estoy casada, por supuesto, y mi idea hubiera sido irme a dar de comer a la gente pobre, ayudar a Cáritas. Yo ayudo, soy pensionista, y ayudo lo que puedo, igual que a Radio María. Este año no la puedo ayudar todos los meses. Tengo una niña padrinada, pero últimamente quisiera que todo esto que yo estoy sintiendo, que lo estoy sufriendo, porque yo a la gente doy una cara y una imagen vestida, arreglada y todo, porque la gente no tiene por qué ver mi sufrimiento. Disculpe, yo se lo ofrezco a Dios. Tenemos el tiempo casi cumplido y discúlpeme. Bueno, perdone, pero nada más que quería decirle que quiero empezar a escribir todo esto que estoy sintiendo por los demás y que ahora me quería entregar, aparte de que doy en centros de mayores pintura, porque pinto, y con respecto he pasado mucho con mi hija. Eso, bueno, mi madre, discúlpenos que le, que le interrumpamos. Una cosa, que anoche no lo pude decir. Tengo un cuadro de hace muchos años, El principio de la vida, que es sobre el aborto.